más que nada, como te decía en la presentación, esto afuera del micro, o sea que la idea es más que nada hablar como referente del espacio político Juntos por el Cambio para analizar este escenario, ¿no? Vamos a analizar lo que reflejó la marcha del día 17A. Contanos un poquito, Felipe, ¿qué sacaste de eso? Bueno, yo creo que la marcha, la caravana, porque más que marcha fue una caravana de vehículos que se replicó en todo el país, es un mensaje que le está mandando la sociedad argentina, que está mandando sobre todo la clase media argentina al gobierno y a la conducción actual de este país, para decirle que las cosas que están haciendo tienen un límite y que ya lo están sobrepasando. Uh-huh. Y yo creo que es una situación de la que el gobierno nacional tiene que tomar nota y debe actuar en consecuencia. Realmente me parece muy preocupante que después de la marcha, en vez de parar la pelota, pongan el pie en el acelerador. Felipe, cuando hablamos de las movilizaciones, las caravanas, está bien, pero viste, Buenos Aires hubo convocatoria y está obviamente, sin dejar de lado, el tema de la pandemia. Hay muchas de los cuestionamientos que vienen por los arcos políticos, viene por esa situación, ¿no? Por el tema de romper lo que es el distanciamiento de estas cuestiones. ¿Qué tenés para decir con respecto a ese tema? Bueno, yo creo que la respuesta más fácil que tiene el gobierno hoy para salir a bajarle el precio a la movilización, decir que se viola la cuarentena. Uh-huh. Yo sobre la cuarentena por decreto de necesidad de urgencia tengo mis opiniones y creo que ya lo vengo diciendo hace 4 meses, no va más el modelo de definir restricciones a las libertades por decreto. Uh-huh. Creo que eso viola flagrantemente la Constitución. Y de hecho, quiero ver a todos los que salen con ese discurso, cuando la victoria los tenga que juzgar, qué lugar les corresponde, porque realmente es una cosa inaudita en democracia que esa gente que sostenga que por decreto del presidente se puede restringir la libertad, principalmente la libertad ambulatoria de la gente. Uh-huh, uh-huh. Dicho eso, yo creo que ya ha habido otras dos movilizaciones muy grandes y los números han demostrado de que eso no termina en contagio. La mayoría de la gente, como decía, van sus autos, y la gente que estaba en la calle, mucha se veía muchísima gente que guardaba la distancia, que estaba con barbijo. Entonces, las experiencias anteriores demuestran de que no es cierto que hay una explosión de los contagios, ni mucho menos. Y además yo agregaría la pregunta, decirle a los críticos de la marcha, ¿y qué piensan de las filas de 2-3 cuadras que se hacen en frente de la Municipalidad de Concordia cuando vienen a cobrar el IFE o en el Correo Argentino, o cuando salieron en plena cuarentena a pagar todas las jubilaciones y los planes sociales el mismo día? Entonces, el criterio tiene que ser el mismo. Uh-huh. Yo creo que hay mucha hipocresía en eso. Felipe, cuando planteamos esto, ¿no?, de manifestarse en contra de las medidas del gobierno, una muchas veces se plantea cuál sería el camino a tomar, la decisión que tendría que ser la del gobierno hoy nacional en este escenario de la pandemia. ¿Te planteaste eso de alguna manera? Sí, uh-huh. Sí. Yo creo que en lo que respecta al tema de la pandemia, el gobierno tiene que abrirle el juego al Congreso de la Nación. Uh-huh. Yo lo vengo diciendo al principio y repito, no va más esto de que estemos cada 15 días a merced de lo que diga el presidente. Tiene que abrir el juego al Congreso, que las provincias con su representación plural opinen, y trazar y desandar este camino de la cuarentena de la mejor manera posible y lo antes posible, porque no se pueden mantener restricciones, muchas de ellas absurdas, durante tiempo indeterminado y sin atender las diferentes realidades. Uh-huh. Concordia es una ciudad, por su situación epidemiológica, ya hay muchas cosas que no entiendo, muchas medidas que se han tomado todo este tiempo que no las entiendo. Uh-huh. Y cuando sale, cuando aparecen algunos contagios, se agita esa bandera de los contagios y se infunde miedo, pero no se mira para atrás los 4 meses. Entonces yo digo, ¿para qué vamos a mantener todas las medidas y infundir a la población miedo y demás, si después tenés que las canchas de fútbol no siguen sin poder trabajar, que a los salones de eventos no se le da ninguna respuesta, que este fin de semana se prohíbe la celebración del Día del Niño? Realmente hay muchas medidas que para mí se están escapando del sentido común y no tiene una explicación razonable. Uh-huh. Más aún porque después vos ves que el acto de la inauguración del Corazón Solidario en la Costanera con un montón de personas se hizo igual, que acá hay reuniones, que se reúne el comité de no sé qué, que se reúne el dirigente tal con este otro que viene de Paraná o viene de Buenos Aires. Entonces, uh-huh, yo creo que hay mucha incongruencia ahí. Uh-huh, uh-huh. Felipe, teniendo en cuenta lo que me trajiste a acá a Concordia, cuando dijiste puntualmente de medidas que se tomaron, ¿me las podés puntualizar? ¿Serían estas que me estás diciendo, la de las canchas de fútbol y esto? ¿O tenés particularmente algunas otras medidas que se tomaron localmente? Sí. Hay varias otras, a ver. El Consejo Deliberante, por ejemplo, aprueba el uso obligatorio de barbijo en la vía pública y el Departamento Ejecutivo agrega que, por un decreto del Ejecutivo, que si vos vas en el auto con tu esposa y tus hijos tienes que usar todo barbijo. Eso es ridículo. Si vos estás todo el día dentro de tu casa no tiene ningún sentido. El Consejo Deliberante, por una visión general de la situación, sanciona los festejos privados, entendiendo la fiesta electrónica, toda esta fiesta que hubo en las mujeres de Concordia, con esta aglomeración de gente. Se está usando la ordenanza del Consejo Liberante para sancionar un festejo de cumpleaños de cuatro personas que se juntaron en una casa en el marco de un decreto que no estaba vigente cuando se sancionó la ordenanza. Porque la ordenanza de sanción de las reuniones familiares estaban permitidas. Después sale el decreto del presidente que restringe de manera inconstitucional, yo estoy convencido, los festejos familiares dentro de la casa. Entonces, si vos en un cumpleaños mañana, te cae una inspección de la municipalidad y te labra un acta usando la ordenanza que nosotros votamos. La costanera se cierra, la zona verde se cierra, la parte de abajo, la costanera, cuando más congregación de personas hay. Se limitan los horarios, bueno, ahora por suerte se han ido ampliando de a poco en los comercios y demás, se habían limitado. Cuando todo te indica que tiene que haber una ampliación en la circulación de personas y no una concentración. Bueno, ha habido una serie de medidas que yo creo que sinceramente van contra el sentido común. Es más una sobreactuación, una sobrereacción para mostrar gestión que realmente una situación que obedezca a parámetros objetivos. Felipe, una pregunta que me genera ciertos cuestionamientos es el hecho de decir, pero yo sé que las comparaciones son odiosas, pero te lo voy a llevar al escenario comparativo. Si vos tenés esta misma situación comparado con lo que es la capital de la provincia, ¿cómo hacemos el análisis ahí? O te diría, como se utiliza mucho, el hecho de comparar la Argentina con Brasil. ¿Cómo analizamos eso? Yo creo que son situaciones distintas. La capital de la provincia, yo creo que no ha tomado ninguna medida al principio, a diferencia de lo que se hizo en Concordia, incluso nosotros apoyamos muchas de esas medidas. Entonces es muy difícil hacer un análisis con la misma vara. Seguro. Y yo vuelvo a lo mismo, si uno hizo un esfuerzo tan grande, donde la gente se movilizaba al principio hasta las 0:15 para entrar y salir de Concordia, que ahora a las 22 tiene este horario restringido, pero que son los únicos dos accesos, y vos ves que todo el mundo está respetando que todos los concordienses usan el barbijo, y sin embargo después se compara Concordia con el resto de la provincia, yo creo que es muy difícil y aparte hasta injusto. ¿Por qué en Concordia se restringieron las reuniones familiares? Yo no lo puedo entender. ¿Por qué en Concordia no se avanzó con más habilitaciones de hace como dos meses? Yo no lo puedo entender. ¿Por qué en Concordia nadie está hablando de retorno a clases, aunque sea de alguna manera menor? O las clases de idioma y muchas otras actividades, yo no lo entiendo. Concordia al final hizo todo el esfuerzo, se tomaron un montón de medidas al principio que la gente acompañó, y después yo no veo que tenga ningún resultado. Al contrario, veo que hay sobrereacción, que después pasa cualquier cosa y se sale a echarle la culpa a la gente, a decir que el 90% de los contagios es culpa de la responsabilidad de la gente. Sinceramente, yo creo que ese no es el camino. Y venimos ya de 4, 5 meses, 150 días. Nosotros venimos hablando, venimos proponiendo, venimos planteando, y lo que vemos es que se ha cerrado el de la toma de decisiones a un círculo muy chico, en el que hay muchas cosas que no se prestan atención, hay gente a la que no se la escucha, y bueno, se está haciendo lo que le parece, no sé si al intendente, al gobernador, o al COE, o a quién. En definitiva, no se escucha ni siquiera quién toma las decisiones. El Consejo Liberante manda al Ejecutivo protocolos, por ejemplo, eso se deriva al COE, nadie sabe qué pasa, es un agujero negro el COE, y ahí quedó todo lo último. Felipe, y si esto te lo llevo al plano nacional, esta comparación que es utilizada muchas veces para la toma de decisiones, que es el tema de la comparativa con Brasil, también escenarios diferentes, y eso lo entiendo, Felipe, pero ¿qué respuesta tenemos para eso? A ver, el modelo que aplicó Brasil es el de no hacer absolutamente ninguna medida de restricción, quizás el otro extremo. Yo creo que ningún país ha llegado al extremo de Brasil, no sé si es el extremo para reivindicar, pero sí puedo compararlo con Uruguay, que lo tenemos tan cerca. Uruguay es un país que tomó medidas de restricción de manera objetiva, de manera dinámica, atendiendo la situación distinta de los distintos departamentos uruguayos, y hoy Uruguay está prácticamente al 100% de sus actividades y controló totalmente la pandemia. Y en Uruguay, no tienen restringido todos los vuelos, no tienen cerrada toda la frontera, no tienen a la gente amenazándola que si saca a pasear el perro le va a caer la policía, ni anda persiguiendo con dos helicópteros a una persona que sale a remar en medio del río. Entonces, a eso voy, al sentido común, a la objetividad, a usar parámetros que sirvan a la sociedad para cuidarse, pero sin desconocer los demás derechos que tiene y que están consagrados en la Constitución Nacional. Yo no estoy diciendo barbaridades, estoy diciendo que la gente tiene el derecho a hacer un montón de cosas que hoy se está restringiendo de manera caprichosa. Lo de la Constitución, Felipe, uno lo entiende, pero cuando a esto le sumás que hay una pandemia que impacta, ¿crees que las medidas están bien tomadas en un principio, pero crees que se estiraron? ¿Esto es lo que me planteás de alguna manera? ¿Por demasiado? Esto es eso lo que quiero significar. La Argentina empieza bien o muy bien para lo que era el parámetro internacional con el diario del lunes, realmente se toman medidas de manera rápida, y después yo creo que ya hay una prolongación de esta situación que no existe. A ver, si vos te vas a Europa, Pablo, anda a cualquier ciudad de Europa a mirar lo que están haciendo, donde había, en su momento había contagios mucho más que en la Argentina, anda a Wuhan, a donde empezó todo, y no están haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Entonces yo creo que acá se ha metido la cuestión ideológica, lamentablemente se metió la grieta, Y termina siendo una cuestión de lo que dice el gobierno, o son una anticuarentena. Y no es lo que hace el gobierno, no, es lo que hace el gobierno para cuidar a la población, pero también lo que dice el resto de la sociedad con relación a esas medidas. Ahí está. Felipe, te pregunto dos aspectos importantes, apelando a tus conocimientos, que pasaron en este último tiempo. Bueno, uno, el tema de la reforma judicial, y otro, famoso acuerdo con los bonistas, que obviamente el gobierno sale a jugar fuerte con el anuncio, pero también esto de lo que está pasando ahora con la reforma judicial, que me des un pequeño análisis de cómo lo viste vos y cómo lo vio el espacio. Sé que estás en contacto con Joaquín, gente que sabe mucho de cuestiones económicas también, con Eduardo. Contanos un poquito qué análisis hiciste de esos dos temas puntuales. La renegociación de la deuda yo creo que es una buena noticia para la Argentina. Es una deuda que viene no de la gestión de Macri, esto viene del Ángel 2005, viene hace muchos años. Argentina tiene un problema con la deuda externa que si no lo soluciona alguna vez, va a seguir siendo una mochila para los próximos gobiernos. Eso es una realidad que es indiscutida, y es una deuda que, insisto, no es de la administración Macri. Es una deuda que arrancó con la dictadura militar, que siguió con Menem, que se trató de subsanar un poco en el gobierno de Néstor Kirchner, pero que después, con el canje que se hizo, terminó repercutiendo en el gobierno de Mauricio Macri. Todo esto teniendo en cuenta también que la Argentina estuvo en default desde la declaración de nuestro amigo Fontano. Entonces, evidentemente un país que quiere desarrollarse, que quiere crecer, que quiere ingresar al mercado internacional, no puede tener la crisis de deuda recurrente que tenemos nosotros. Ojalá que esto no sea un parche, que sea para darle un poco de oxígeno a este gobierno y nada más, que sirva realmente para crear condiciones para el repago de manera sustentable y para el desarrollo de la Argentina. Que después el gobierno ande agitando que va a cortar el dólar ahorro porque no tiene plata, la verdad me hace dudar de todo esto que estoy diciendo. Se requiere un plan, decís vos, aparte, plan económico. Totalmente, un plan económico y condiciones objetivas y previsibilidad. Bueno, puede estar haciendo una negociación con los acreedores, yo creo que es un poco la visión del ministro de Economía, ¿no? No puede estar haciendo una negociación con tus acreedores y al mismo tiempo estar agitando el fantasma de que no vas a poder acceder al mercado de cambio, que se prohíbe el dólar y demás. A ver, eso no hace ningún país serio. Creo que el ministro Guzmán impuso su posición, porque fíjate que todo el fin de semana sale este tema y finalmente triunfó, creo, la posición de él. Con respecto a la reforma judicial, voy a decir un poco más de lo mismo que viene diciendo Juntos por el Cambio. No es el momento, para nada. Estuve hablando 10-15 minutos de la situación de la pandemia, yo creo que tenemos que ocuparnos de eso, de cómo hacemos para que la gente que no puede volver a trabajar todavía vuelva, para ver cómo hacemos para que todas las actividades que están restringidas se puedan volver a realizar. ¿Cómo hacemos para que la Argentina abra el espacio aéreo, que es una vergüenza como estamos? ¿Cómo hacemos para que la Argentina vuelva a integrarse comercialmente y en cuestión de migraciones con el resto de los países que hace 4 meses que está cerrada? Uh-huh. ¿Cómo hacemos para que los chicos vuelvan a la escuela? Bueno, hay muchas otras cosas para ocuparnos. Uh-huh. No la reforma judicial, que es una reforma judicial hecha a la medida de los funcionarios kirchneristas para buscar impunidad. Uh-huh. Donde una jueza te dice no pueden modificar la composición de las cámaras de apelaciones y el Senado ayer, desoyendo totalmente la orden judicial, hace lo que le parece. Entonces, evidentemente, yo creo que hay un desprecio hacia las instituciones republicanas, que fue una de las consignas más fuertes de la marcha el 17 de agosto. Por eso. Felipe, antes de despedirte, me gustaría que me hagas también un pequeño análisis, pequeño en función del tiempo, de cómo está hoy el espacio político Juntos por el Cambio, porque algunos medios, viste que en esto de la grieta se ve también reflejada en los medios, habla de esta confrontación entre el sector más dialoguista y el sector más duro. ¿Cómo ves eso en lo que es el espacio, ¿no? Cambiemos o Juntos por el Cambio. Bueno, yo creo que eso lo agita un poco el gobierno porque le conviene. Yo no creo que haya ninguna división en Juntos por el Cambio, creo que es un espacio que está consolidándose cada vez más en torno a los valores que nos identifican, que es la defensa de la República, de las instituciones, de la democracia, de la libertad, del respeto irrestricto por lo que dice la Constitución Nacional. Y por supuesto va a haber matices, sí, es obvio, existen en todos lados, existen en los clubes, existen en las asociaciones civiles, existen en la iglesia, y también existen en los partidos políticos. Y le pasa también al peronismo, no todos los dirigentes peronistas trabajan de la misma manera, no todos son Grabois y Delía. Uh-huh. Hay dirigentes que están dentro del frente de todos que piensan de forma distinta. Uh-huh. Y Juntos por el Cambio, hay dirigentes que están más en la línea de pensamiento de Waldo Wolf, Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, y otros que están más en la línea de Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Horacio Rodríguez Larreta, pero no quiere decir que no convivamos de forma pacífica y que intercambiemos opiniones con absoluto respeto y que después a la hora de hacer alguna acción concreta, existe una diferente mirada de cómo se debe hacer. Uh-huh. Eso también es democracia y a mí me parece muy bien. Perfecto. Felipe, un placer tenerte al aire en el programa. Bueno, ya te va a llegar la invitación para el micro para hablar del Consejo Deliberante y seguir ampliando estos temas. Desde ya te agradezco la predisposición y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo también para ustedes.